que es para hacer en Cerro Colorado. Es una de las jornadas públicas de cierre del proyecto de gestión del pasto y va a estar buena, me parece que va a estar interesante. Bueno, vamos a mostrar los manejos que ahí hacen con los módulos de pastoreo racional, cómo lo maneja con pastoreo mixto, con ovejas y vacas, con agua en la parcela. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, vamos a estar viendo cómo hacer los manejos de manera diferente con las diferentes comunidades vegetales y en función de las especies dominantes del campo natural. Y bueno, va a ser de 4 a 7 de la tarde aproximadamente y terminamos con una picada.